los hombres, que los hombres son el diablo. Ahí dicen todas las mujeres, que los hombres, que los hombres son el diablo. Dicen todas las mujeres, ay, pero siempre andan deseando que el demonio se las lleve, carajo. Pero siempre andan deseando que el demonio se las lleve. Ay, yo las quiero, yo las quiero, yo las quiero. En mi casa tengo un libro que enseña 10,000 deberes, y ni con él he podido comprender a las mujeres, y ni con él he podido comprender a las mujeres. Ay, este verso no me falla. Son parranderitos.